cara y un vestido verde lleno de volante que de cauca vení. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no, ay, tarara, niña de mi corazón. Ay, tarara, niña de mi corazón.